Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Creamos en las personas. Ante todo, permíteme una breve descripción de qué llamamos una profecía de autocumplimiento. Se trata de que nuestras creencias ejercen un valor predictivo sobre nuestros comportamientos. Si yo creo que soy capaz de aprender música, eso hace que más o menos conscientemente yo ponga los medios y llegue a ser un gran músico. Si yo creo, como estudiante, que soy negado para los idiomas, que no puedo aprender idiomas, eso hace que yo ponga en forma más o menos consciente o inconsciente los medios para no aprender idiomas. Entonces, las profecías de autocumplimiento tienen un valor enorme en la vida, para bien o para mal. Una profecía de autocumplimiento positiva es de maravillosa eficacia positiva. Es el dinamismo del fenómeno de la percepción social, ampliamente investigada por los psicólogos de la comunicación y de las relaciones humanas. Nos encontramos otra vez con el famoso efecto de Pigmalión. Más que muchas teorías y doctrinas, voy a presentar a tu consideración y reflexión personal algunos hechos históricos. Primero, un niño quería ser cantante, pero su profesor le descorazonó al decirle: "No tiene usted voz, canta como los grillos". Pero la madre del niño creía en él y le mandó a otro profesor. Para poder pagar las lecciones, la madre tuvo que hacer muchos sacrificios, pero valía la pena. El niño Enrico Caruso llegó a ser el tenor más importante de la época, gracias a que su madre le amaba y tenía fe en él. Aquí se cumplió la profecía de autocumplimiento. La madre le transmitió al hijo el que él podía llegar a ser un gran cantor, y eso lo convirtió en una realidad. No hay nada tan bello en el mundo como el amor de una madre. Gracias a esta imagen elevada de su hijo, la profecía de autocumplimiento materna tuvo poder sobrado para contrarrestar la etiqueta del maestro miope que le dijo al niño que percibía su voz como la voz de un grillo. Segundo caso, Thomas Edison. En una publicación anterior, compartí con mis lectores otro caso histórico que hoy comparto contigo, queridos oyentes, muy semejante al anterior. El caso de Thomas Edison es muy elocuente. ¿Quién no ha oído hablar de este famoso inventor? Pero lo que tal vez muchas personas no conocen y puede resultarles de mucha extrañeza es el saber que cuando Edison llevaba apenas 3 meses en la escuela primaria, la maestra y sus compañeros le decían que era un bruto, que no podría estudiar, que era un estúpido. Muy triste el niño fue a contarle a su madre lo que había oído. La maestra le había comunicado al inspector que él era un tonto y que no valía la pena tenerlo más tiempo en la escuela. Su madre consoló al muchacho y reafirmó su confianza en sus talentos. Llena de furia, se fue con el niño de la mano a la escuela y con toda su indignación le gritó a la maestra y al inspector que su hijo Thomas Alva Edison tenía más talento que cualquiera de ellos. Al oír las alabanzas y ponderaciones de su madre, el niño, a partir de aquel incidente, se convirtió en otra persona. Mucho más adelante escribirá agradecido: mi madre ejerció sobre mí una influencia que ha perdurado a lo largo de toda mi vida. Jamás podré perder los beneficiosos efectos de sus enseñanzas iniciales. Mi madre fue siempre cariñosa, siempre comprensiva y jamás me interpretó o me juzgó erróneamente. La confianza y estimación de su madre y la imagen que de él se había formado le indujeron a verse a sí mismo con una luz completamente nueva y diferente. Profecía de autocumplimiento. Tercer caso, y a un tercer caso tomado del mundo de la psiquiatría y de los enfermos mentales, le vamos a dar relieve en esta charla. La cuenta su protagonista, doctora Julie Tattelbaum. Cuando era trabajadora social en una clínica psiquiátrica de Nueva York, le fue remitida Ross, una joven paciente de otra clínica, para hacerle un diagnóstico. No se supo por qué causa no le fue remitida ninguna historia clínica, ningún diagnóstico anterior de la otra clínica. Fue una fortuna, porque con el diagnóstico le había podido suceder a esta paciente algo parecido a lo que aconteció a Rosengan y sus colegas investigadores, que resolvieron hacer una investigación de qué sentía un paciente al ser internado en una clínica psiquiátrica. Entonces convenció a una serie de psiquiatras de fingirse que estaban locos y fueron a la clínica. En la clínica observaron que oían voces misteriosas, etc., y fueron catalogados como esquizofrenia paranoica. Después de algunos días de permanencia en la clínica, ya resolvieron decirle la verdad a los psiquiatras de la clínica, que eran investigadores que estaban investigando lo que sentía el paciente al ser internados. Mentiras, dijeron los psiquiatras, esta es otra ilusión paranoica. Este señor se cree investigador, se cree un sabio, se cree un psiquiatra. Y trabajo les costó el demostrar, ya portándose de manera absolutamente normal, trabajo grande les costó el que los remitieran de la clínica y los pusieran en libertad. Alguno estuvo hasta 1 mes después de portarse en forma normal. Estaba catalogado como esquizofrénico, paranoico, y nada le podía cambiar. Pues bien, hablábamos de la doctora Judy. Ella percibió en su paciente a una pobre mujer incomprendida y que poca escucha había recibido en la otra clínica. Su situación familiar no era fácil. Se trataba de una persona solitaria e incomprendida, más bien perturbada emocionalmente. Esa fue la opinión de la doctora Julie. Trabajó con la joven paciente, mostrándole comprensión, interés y ayudándole a elevar su propia autoimagen y a conseguir un trabajo y en un ambiente más satisfactorio para vivir. La paciente comenzó muy pronto a realizar grandes progresos. Los documentos de la clínica llegaron un mes más tarde y en esos archivos voluminosos la paciente estaba catalogada como esquizofrénica paranoica y su pronóstico no daba ninguna esperanza. La doctora Judy decidió olvidar aquella papelería que solo le sirvió para comprender mejor y estimar a su paciente, que había sido drogada, aislada y maltratada en hospitalizaciones anteriores. También aprendió cómo uno puede sobrevivir a circunstancias muy traumáticas cuando recibe comprensión y ayudas positivas. La joven encontró trabajo y un lugar para vivir, lejos de su difícil familia. Después de varios meses de terapia, conoció a un muchacho exitoso, hombre de negocios, se enamoró de él y al terminar su terapia, Ross le regaló a la doctora una tarjeta de plata con esta inscripción: gracias por creer que yo estaba sana. Gracias por creer que yo estaba sana. Esta mujer, sin esperanza de curación, hoy forma un hogar próspero y lleva una vida satisfactoria como buena esposa y madre de familia. La historia nos muestra otras muchas personas que han logrado superarse, a pesar de que casi nadie creía en ellas. Por ejemplo, Alberto Einstein no aprendió a hablar hasta los 4 años y a leer hasta los 7. Su maestra lo escribió como mentalmente lento, insociable y encerrado siempre en sueños extraños. Lo expulsaron y no lo dejaron ingresar a la Escuela Politécnica de Zúrich, pero su madre sí creyó en él. Efecto de Pigmalión, profecía de autocumplimiento positiva. El padre del escultor Rodin decía: tengo un hijo idiota. Catalogado como el peor alumno de la escuela, Rodin fracasó 3 veces en su intento por ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Su tío decía que era ineducable. León Tolstoy, el gran novelista ruso, abandonó el colegio en donde era considerado como sin capacidad ni voluntad para aprender. Henry Ford fracasó y quebró 5 veces. Finalmente tuvo el éxito que conocemos. La lista podría continuar. En casi todas estas biografías encontramos un hombre o una mujer que creyó en la persona, que la apoyó y que con su aliento avivó el rescoldo poderoso que ardía escondido y a punto de extinguirse para siempre en el fondo de la persona. El padre, la madre, el maestro que descubren en el muchacho inquieto, travieso, distraído, la madera para llegar a ser un buen matemático, un organizador, un buen deportista, un orador o financista. Le está estimulando con su reconocimiento a que realice el ideal que este nuevo Pigmalión se ha formado de su estatua futura. Nada extraño que el muchacho se forme una autoimagen positiva y se esfuerce por parecerse a la imagen que su maestro se ha formado de él. Profecía de autocumplimiento. Aprenderá matemáticas. Desplegará sus cualidades organizativas. Sobresaldrá en el deporte. Se expresará con convicción. Puede llegar con el tiempo a manejar hábilmente las finanzas. Son los posibles resultados positivos de una profecía de autocumplimiento. El empresario que confía en la responsabilidad y competencia de sus subalternos generalmente los estimula a comportarse bien y a esforzarse para no defraudar sus expectativas, sino por el contrario, colocarse a la altura de la imagen que su jefe se ha formado de ellos. He mencionado varias veces en esta conversación un nombre que para ti fue al comienzo extraño, Pigmalión. ¿Quién fue ese famoso Pigmalión que dio origen al complejo de Pigmalión o efecto de Pigmalión de que hablan los psicólogos actuales? Cuenta Ovidio en La Metamorfosis que Pigmalión fue un escultor legendario oriundo de Chipre. Este artista esculpió una bellísima estatua de la ninfa Galatea. La estatua le quedó tan bella que el mismo escultor se enamoró de su obra de arte. Y cuando Afrodita le infundió vida, Pigmalión se casó con la estatua que había soñado en su imaginación y creado con sus propias manos. Este mito ha dado origen a obras literarias tan hermosas y aleccionadoras como Pigmalión, del literato inglés Bernard Shaw, las comedias musicales El Hombre de la Mancha y la bellísima película My Fair Lady. Por su parte, los psicólogos han retomado la fábula para describir un interesante fenómeno identificado precisamente como efecto de Pigmalión. Las expectativas que una persona concibe sobre el comportamiento de otra pueden convertirse en una profecía de autocumplimiento. De manera consciente, o más frecuentemente, por procesos subconscientes o inconscientes, el individuo tiende a convertir en realidad la imagen que otras personas, y sobre todo él mismo, se forman acerca de él, especialmente cuando se trata de personas importantes en la vida, como son sus padres o educadores, sus compañeros en la escuela o sus jefes y colegas en el oficio y profesión. El efecto de Pigmalión puede producir efectos positivos o negativos, según la imagen que los otros le transmiten a la persona. En virtud de este principio, el papá que se forma una pobre imagen acerca de la inteligencia, de las capacidades o la personalidad de su hijo, está provocando en el niño comportamientos que contribuirán a convertirle en una personalidad amorfa y desteñida, mediocre, tal vez en un individuo acomplejado, en una palabra, en un don nadie. Un ejemplo triste. Salón Becerra es un conocido novelista colombiano. Una novela de profundo contenido psicológico es Un tal Bernabé Bernal, así se titula la novela. Es la historia de un muchachito a quien su padre le coloca desde la infancia una etiqueta destructora. El niño Bernabé, traveseando un día, quiebra un valiosísimo jarrón de porcelana. Su papá, despiadadamente, en medio de su rabia, le dice: lo que pasa es que usted es un gran pendejo. Y esta etiqueta fatal se la machaca una y otra vez sus hermanitos, su madre, sus compañeros de escuela, sus profesores, sus jefes durante el servicio militar y hasta la mujer con quien se casa. La vida toda del pobre Bernabé se convierte en tragedia, miseria, fracasos, desprecios, hasta morir abandonado para ocupar el ataúd de que se dispone en algunos pueblos para los miserables que no tienen con qué pagar uno propio. Bernabé Bernal constituye un excelente ejemplo de lo que significa una profecía de autocumplimiento negativa, o sea, una convicción acerca de uno mismo que influye consciente o inconscientemente sobre el individuo hasta convertirse en realidad. La mamá, que no reconoce ninguna gracia ni atractivos en su hija, de manera consciente o inconsciente, está propiciando la formación de una joven que se cree fea, sin ningún atractivo, se torna insegura, atormentada por una baja autoestima, temerosa de tratar a la gente, insípida y en realidad poco atractiva en su trato con los demás, quizás llegue a quedarse solterona para vestir santos. Pero la culpa hay que achacársela a la mala imagen que la madre se formó de su hija y se la transmitió a ella. Afortunadamente, el efecto de Pigmalión puede producir resultados positivos o muy positivos cuando nos relacionamos con una persona y le comunicamos las esperanzas que abrigamos acerca de ella, las cuales pueden convertirse en realidad. Es posible que mi oyente haya leído alguna de las popularísimas obras escritas por Napoleón Hill, por ejemplo, Piense y vuélvase rico, que ha inducido a más personas de todo el mundo a adquirir riquezas y alcanzar el éxito que cualquier otro libro escrito en el siglo XX, dice su coautor Clement Stone. La actitud mental positiva, Un camino hacia el éxito, otra obra, ha sobrepasado ampliamente el 500,000 de ejemplares de lujo. Pues bien, Napoleón Hill nació en medio de la pobreza en Virginia. Pero de muchacho, el joven Hill tuvo la suerte de recibir inspiración y estímulo para alcanzar logros tan importantes por parte de su serena y paciente madrastra, que le amaba con gran ternura. Otro efecto de la profecía de autocumplimiento que formó a este escritor notabilísimo. Titulamos esta charla Creamos en las personas. El creer en las personas y en su valor hará muchas veces que esa ideal se realice en la práctica. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente nuestra fe y que nos aumente la fe en nosotros mismos. La autoimagen es el elemento más importante para la formación del efecto de Pigmalión y para la profecía de autocumplimiento. Escuchemos con amor y devoción la siguiente oración. Todos los días, mi Jesús, aprendo por alguna situación o experiencia mi gran necesidad de ti. Cuando intento ser paciente en mis fuerzas, mi paciencia es forzada y efímera. Es obvio para todos que estoy intentando ser paciente con desesperación. Cuando levanto mi mente y mi corazón a ti, querido Jesús, te veo paciente tan serenamente. Mi alma bebe en ese espíritu de paciencia como una brisa fresca en una noche húmeda. Tu paciencia penetra mi ser y solo entonces soy verdaderamente paciente. Es costoso aprender que puedo fructificar solo en ti. ¡Cuánto me amas! El amor es probado por el sacrificio y tú lo has demostrado. Tu amor por mí. Este hecho me hace sentir pequeño porque me obliga a que admita que mi amor por ti es muy pequeño. Yo huyo del sacrificio. Tengo miedo del dolor. La muerte me parece a veces como un túnel oscuro para ser atravesado y el futuro parece indeseable. Cuando comparo mi actitud con la tuya, comprendo que en mí no tengo nada que ofrecerte. Lo único que te pido es tu amor por mí. Cuando pienso en ese amor, siento una ola súbita de vapor para enfrentar el futuro. Incluso la muerte se convierte en el precioso momento en el que aquel que ama y el que es amado se encuentran cara a cara. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.